La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día sábado primero de febrero del año 2020. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Culpable más perdonado. En todo hay cierto conocimiento de lo bueno y de lo malo, pero hay cierta inclinación de las gentes a fijar sus propias normas. Por ejemplo, el borracho piensa que no es pecado beber, pero considera el robo un gran pecado. El avaro, que practica el engaño y la mentira en estos negocios que tiene, se satisface al pensar que así es la costumbre de los negocios, pero no me emborracho como otros, expresa. El hombre moral y recto se satisface en hacer aquello que cree que es su deber y ve con compasión a los que pecan abiertamente, pero nunca considera cuántos pensamientos ha abrigado o ha atesorado de deseos pecaminosos sin que otros lo sepan. La Escritura dice como teniendo terrones de azúcar debajo de la lengua. En otras palabras, se satisface a sí mismo. Y que Dios juzgará al corazón mientras el hombre solo ve lo exterior. Así cada uno se felicita en compararse con algún otro que se ha portado peor. Pero hay una forma de justicia, y esa es la justicia de Dios. Cuando la conciencia de alguien principia a despertar y a pensar en el pecado como Dios lo ve, entonces haya que es culpable y arruinado. No tratará de justificarse buscando a otro peor que él, sino que francamente confesará su culpa, condenándose a sí mismo y pedirá a Dios que le perdone. Sí, es cierto que el corazón depravado del hombre se consuela al compararse con otro peor. Y no solo esto, no puede soportar a Dios derramando su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué significa el perdón, en otras palabras, no merecido del pecado, sin que Dios requiera nada del perdonado? Es una norma tan opuesta a los pensamientos del hombre, tan superior a sus pensamientos, que el mismo hombre se enoja y secretamente la tacha de injusticia. Es muy humillante tener que confesar que dependemos enteramente de la gracia de Dios y que nada de lo que hacemos nos sirve delante de Dios. Pero esa miseria, ese pecado y ruina son las que nos recomiendan acercarnos a la gracia de Dios. Cuando Adán supo en el huerto del Edén que era culpable, se escondió y dio la espalda al único amigo que tenía precisamente cuando más lo necesitaba. Así que hoy en día, el hombre tiene miedo de aquel que quiere perdonarlo. Lea Isaías capítulo 55, verso 7. Si tú, querido amigo que me estás escuchando, deseas tener perdón completo de Dios, es necesario presentarte ante Él como culpable, y no solo culpable, sino condenado, sin hacer propósitos de ser mejor. La necesidad de tu salvación y de tu perdón, el perdón de tus pecados, te llevará a la presencia de aquel que murió por nosotros, los impíos, los pecadores. Lee Romanos 5:6. Cuando el príncipe de Gales, alguna ocasión, se cuenta, buscaba una vez un prisionero digno de perdón, hizo a un lado a aquellos que se justificaron a sí mismos, pero escogió a un anciano que francamente y en llanto confesó su culpa y su vergüenza diciendo que merecía el castigo. El Salvador dijo: Cristo nuestro Señor, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lucas 5:32. Amigo que me escucha, es tan insensato tratar de justificarse a sí mismo diciendo que uno no es, que uno no tiene, que uno no hizo, que uno no fue culpable, cuando todos sabemos que en el fondo de nuestro corazón tenemos tanta culpa por lo que provocamos, por lo que hicimos, por lo que sembramos algún día y por lo que estamos cosechando. Sé que es crudo reconocer en nuestro interior que somos culpables y que tenemos parte de culpa, pero eso arreglará más rápido que la sanidad venga de Dios y usted pueda acercarse a Él que estar luchando y tratando de justificarse a sí mismo. Entendamos, la gracia de Dios es gratuita, es un regalo, va en contra de la mentalidad carnal y humana, pero cuánto la necesitamos. Cristo vino para salvarnos a los pecadores. No se justifique a sí mismo, deje que el Salvador hoy mismo sea su Señor en la vida. Acérquese a Él, acerquémonos y reconozcamos que eso será la puerta para su amor y su gracia. En Cristo Jesús lo bendigo. Amén. Santo.